Bueno, Javi, ya tenemos episodio para Semana Santa. No sabíamos qué hacer y mira lo que me he encontrado. Una radio muy especial. ¿Eso es una radio? ¿Me parece un taxímetro? No, no, vamos a ver. Esto parece un poco de película, pero mira. Te permite poner una fecha, un lugar, una hora y se escucha lo que allí pasa. ¿Eso cómo va a ser? ¿Eso que sin condensador de flujo ni nada? Apaga ya el incensario. Nada, nada. Se te está subiendo a la cabeza, el incienso. Barrita de incienso de este compactado. Que tengo aquí una cajita. Con esto funciona. Así que vamos a hacer una prueba. Dime, yo qué sé, algún momento que se te ocurra. Mira, algo que se quedó grabado en la mente de todo el mundo cofrade. Impactó mucho. Las famosas carreritas de la madrugada del año 2000. Hombre, yo creo que eso lo tiene todo el mundo en la cabeza. Bueno, pues vamos a probar. Vamos a ver. Dale al aparato ese, a ver si... Mira, 21 de abril del 2000. De 2000. A las 5:30 de la madrugada. ¿Dónde estabas Estaba tú? Triana en ¿Dónde campana, estabas ¿eh? tú? Vamos... A Puf, pues no me memoria, acuerdo. a memoria. No me acuerdo, ¿eh? Yo No me acuerdo. estaba al principio de la calle Regina. Pero yo ese año yo creo que estaba en Granada, viendo. Pero quizás eso estuviera acostado, porque. Sí, bueno. Yo, tal como vi la Bueno, gente correr, nos metimos en un bar, la que era mi acompañante y yo, nos metimos en un bar, vimos las carreras. Y nos metimos por la calle Regina, calle Feria, y como vivíamos en la parte norte, en el barrio de la Macarena, del tirón ya para pa casa, asustados sin saber lo que pasaba. Así que, bueno, bueno, con las máquinas vamos a esas darle podemos al rememorarlo aparatito. entonces. Vamos a darle al aparatito esta, a ver lo que Venga, pasa. dale al aparatito. Otra de las marchas por las que este paso suele... Mira, mira cómo va a entrar la campana. Ahí va. Otro solo. Público pide silencio en la marcha Rocío. Otra vez, otra vez, otra vez. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí, porque ahora... Ya... Vamos a ver, Santi, porque otra vez se forma ahí un conato de no se sabe muy bien qué. Vamos a ver si nos podemos acercar. Mientras tanto, el paso sigue avanzando ajeno a este murmullo. El público sigue aplaudiendo este izquierdo por delante. Lo veo de punta, ¿eh? Se le está haciendo en la embocadura. Se pone todavía de escuchando eso, ¿eh? Bueno, vale, pues escúchame. Con esto, si te parece bien, podemos, en lugar de recordar, también va hacia adelante, ¿no? Supongo, no, yo creo ¿no? que sí, Claro. esto tira también Claro. para el futuro, ¿no? Un regreso al futuro, ¿no? Podemos escuchar la Semana Santa del año que viene, ¿no? 2022. Pues Free COVID, ¿no? Ya será Free es, COVID, ¿no? hombre, vamos a ver, no lo sabemos, pero si usamos la radio podemos intentarlo. Mira a ver qué cae en la Semana Santa de 2022. Vamos a ver, Semana Santa de 2022. Pues mira, nos va a pillar. A ver. ¿Qué en abril? Ta, ta, ta. Abril. Mira, estoy mirando aquí que el Jueves Santo de 2022 es 1 de abril. Así que nos pilla hasta finales de marzo, principios de abril. Bien, perfecto. Bueno, habrá buena temperatura, seguro. Hombre. Bueno. Así que, bueno, vamos a darle, ¿no? Vamos a darle, vamos a escucharla. Todo ocurre en los sueños de una semana, esa que se espera año tras año. Borramos otra, la segunda en la que el incienso se acumula en los pulmones sin ánimo de salir. Esperando que al exhalar sin máscara que entorpezca, la nube ciegue el pensamiento negativo y nos transporte al mundo de los sueños. El cielo está azul, llamando por primera vez a los pasos de palio que una vez más se quedan bajo techumbre. Pongamos la fecha en 2022. Sin ciencia ficción, viajemos en el tiempo al compás de una marcha de palio. Javi, vamos, bueno, vamos a escuchar entonces día a día de la semana, ¿no? Sería lo suyo, ¿no? Que saltásemos por toda Andalucía. Perfecto, incluso fuera, ¿eh? Claro. Nos vamos a ir fuera. Claro. Vamos a ir... Perfecto, vamos a ir día a día, venga. Pues venga, empieza tú. Venga. A ver dónde nos vamos. Vamos a ir... empezamos el Domingo de Ramos. Domingo, por supuesto, ¿no? De Ramos. Dame la máquina. Venga. Esa. Dame el condensador de flujo. Venga, vámonos. Domingo de Ramos. Voy a ir metiendo, como te he dicho, el código postal. Vamos a ver. Vamos a ir metiendo aquí cositas. El 04001. Nos vamos a Almería. Plaza de San Pedro 2. Almería. Ya hemos escuchado la primera de las marchas, Fides et Charitas. Está dedicada a la Hermandad de la Cena de Almería en el año 2017. Sí. El autor es José Jacinto Manuel Roja Guisado, ¿vale? Es músico antigitano de Écija. De hecho, es su director. Hermandad está de la Unión Musical Antigitana, la Hermandad de la Cena, la Cena de Almería. Ajá. ¿Vale? Bien. Como te decía, el autor, su director de la Unión Musical Antigitana, tiene un total de 72 marchas, ¿eh? Ya se dice pronto. Así que vamos a tener que repasar un poquito más la historia de este compositor, ¿eh? Que tocó como curiosidad en el Soria 9, ya que hizo la mili allí, y después pues ha sido músico en su Écija natal. Pues interesante, interesante. Ahora, bueno, me toca a mí el Domingo de Ramos. Venga. A ver, vamos a hacerle un guiño, ¿no?, a nuestro compañero Bolaños y nos vamos ahí a Córdoba. Venga, vamos a dar la maquinita, ¿no? Dale ahí al 14.002, 5:30 de la tarde, más o menos. ¡Carlos! ¡Vámonos, hijo mío! ¡Vámonos, papá! ¡Que suenen las campanitas de esperanza, eh! Y por Maya, que está aquí, no puede este año salir con nosotros. ¡Fuerte, para arriba y a volar, mi gente buena, eh! ¡Todos por igual, valiente! ¡Vete! Thank you. Pues la marcha se trata de Esperanza Cordobesa, ¿eh? De la Hermandad de la Esperanza de Córdoba, que sale de la iglesia de San Andrés. Decía sobre las 5:30, pues la hora que más o menos sale el palio. Y la marcha, Esperanza Cordobesa, está compuesta por Rafael Ramírez Caballero, del año 1989. Todo un himno en la hermandad, ¿eh? Una marcha muy, muy conocida allí. Estás escuchando Marchas de Palio, el podcast de las buenas marchas. Compañero, señor Pérez. Esto parece que funciona, ¿no? Hemos pasado el Domingo de Ramos, hemos dado un par de pinceladas de Almería y de Córdoba. Nos vamos a lo que es el Lunes Santo. Vamos avanzando en la semana. A mí me gustaría irme a Cádiz, ¿eh? Ese sonido de las horquillas, tan característico. Así que, si eres tan amable con tu radio del futuro, vámonos a Cádiz. Le damos caña. Thank you. marcha se llama Soledad, uh-huh. del año 1980, compuesta por Antonio Escobar Pereira a la Hermandad de la Veracruz. Bueno, Antonio Escobar ya ha sido protagonista varias veces en nuestro podcast. Sí, y bueno, el maestro Escobar estudió solfeo en el Conservatorio de Cádiz, piano, armonía, contrapunto, fuga, bueno, todas las materias típicas, ¿no?, de música. También fue seise de la Catedral Gaditana, uh-huh. y bueno, estuvo en la banda municipal. Ha compuesto diversas zarzuelas, ha sido pianista en Radio Cádiz, organista en San Lorenzo, ha dirigido el coro de San Francisco y también la banda de música de Arcos de la Frontera. Y además, que también es curioso esto, varios coros carnavalescos, un autor uh-huh. que, de música popular, tanto marcha como carnaval. Y es autor de la música del himno del Cádiz. O uh-huh. sea que un gaditano, un gran músico y una gran marcha, esta Soledad. Vale, vale. Pues bueno, vamos a seguir dando vueltas en el espacio-tiempo. Ahora nos vamos a ir a Málaga, ¿vale? Sí, siempre Lunes Santo, ¿no? Seguimos Lunes Santo, Málaga. Nos vamos a ir ahora a Málaga, hasta la parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula. Uh-huh. Así que introducimos ese... el 29008. Y escuchamos. buena marcha esta, ¿eh? Uf. ¿Cómo se llama? Bueno, el autor yo creo que es reconocible por su composición, Eloy García. Hombre. Del año 2007 en la marcha, dedicada a la Virgen del Amor Doloroso de la Archicofradía de Pasión. La marcha es Jubilaus. Espero decirla bien, ¿vale? Espero decirlo bien. Está compuesta por el 50 aniversario de la incorporación de la titular Mariana a esta archicofradía, ¿vale? Sí. Y bueno, yo creo que Málaga, Eloy García, tenía que estar presente en esta semana 22 que estamos viviendo en el episodio de hoy. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, Marchas de Palio, el podcast de las buenas marchas. Nos vamos al Martes Santo y, bueno, contra todo pronóstico, no me voy a ir a la calzada, a San Benito, ¿eh? Vaya, yo pensaba que la cabra iba a tirar al monte. Hombre, la cabra siempre tira al monte y San Benito es San Benito, pero no, no. Aparte de las capitales de Andalucía, he pensado que nos podríamos ir también a algunos pueblos de... Hombre, pues claro que sí. Claro, porque tienen una Semana Santa y unas marchas impresionantes. Y mira, nos vamos a ir a Ayamonte, uh-huh. Ya fronteriza con Portugal. Y dale, y ahora ya te cuento. Venga, metemos los datos. Vamos a ver qué está sonando por aquí. Javi, esto me suena a mí un montón, ¿eh? Esta marcha. Esta marcha te puede sonar, pero te puede sonar porque el autor se llama Juan Carlos Cañada Gómez, el de Cristo de las Aguas. ¿Eh? Hombre. ¿Eh? Veré que se le parece mucho la marcha. Se le parece mucho la marcha, una marcha icónica en las agrupaciones musicales, sobre todo en la zona donde tú estabas, ¿no? En la época. Dice nuestro amigo Felipe Cañizares que Cristo de la Agua es el alma de Dios de la parte sí, oriental. Eso nos dice siempre nuestro amigo Felipe, que sí. Y Cristo de las Aguas, pues... Aquí no tuvo tanta repercusión, por supuesto, pero sí que es curioso que nuestros amigos oyentes sepan el dato, ¿eh? Que Cristo de las Aguas era una de las marchas más potentes de la época. Y esta se llama, está dedicada a la misma hermandad, a la lanzada de allí de Ayamonte. Se llama uh-huh. Costaleros de las Aguas. ¿Eh? Uh-huh. Y bueno, era curioso. Esta marcha tiene una melodía muy bonita, ¿verdad? Es muy... Sí. Una marcha muy resultona, muy, muy melódica. Bueno, tu Martes Santo, ¿dónde nos vamos? Venga, mi Martes Santo. Venga, pues y con Hermandad de las Lanzadas, pero ahora nos vamos a ir Ajá. a mi Granada. Yo sí voy a tirar un poquito... Al monte, vale. Hermandad de la Lanzada, como decía, sí. Así que nos vamos a esa avenida Fernando de los Ríos, la parroquia de los Dolores. Sí. Vamos a poner ese código postal del CIDIN, el 18006, sí. Y escuchamos. Thank you. bueno, en este caso la marcha dedicada a las costaleras de la caridad, del palio de esta hermandad de la Lanzada. ¿Sí? Y precisamente ese es el título de esa marcha, Costaleras de la Caridad, una marcha de Jaime Moreno, que es natural de la localidad de Lanjarón. Sí. Y bueno, trompista, ¿vale? Que el no, profesor de solfeo. Sí, que no trumpista, que trompa, sería seguidor de Trump. Exactamente. ¿Vale? Es trompista, que toca la trompa, ¿sí? Y conoce ese instrumento. Y de hecho, pues bueno, da clases en la escuela musical de su localidad, de Lanjarón. Y nada, es una marcha alegre de barrio para un Martes Santo que es muy especial aquí en Granada, no solo... Un día bastante curioso para la Semana Santa aquí en Granada porque hay mucho, bueno, mucho contraste. El Martes Santo sale la cañilla, ¿no? Correcto. Y ahí, ahí ya tengo yo también cañilla. Sentimiento a flor de piel, ¿eh? Aparte del Hombre. Pilato y lo podían cambiar de día para que yo pueda, alguno de los dos, para que Siempre pueda estar los dos sitios. Nos han coincidido las dos cosas y no hemos podido ir a uno y a otro. Pues aquel año que estuve con vosotros, todo el recorrido, disfruté muchísimo. A ver si, Hombre. A ver si cambia las cosas. Bueno, de momento tenemos la radio. Marchas de palio. Disfrutamos de la buena música. Vale, Javi, pues vamos a pasar ahora al Miércoles Santo. Sí. Y muy lejos Perfecto. De la anterior marcha. Ahora no, me voy a ir a Jaén, ¿vale? Así que, mira. Código postal, que lo tengo por aquí, el 23007. Bien, ¿a dónde nos vamos? Parroquia de Cristo Rey. Ajá, perfecto. Allá los amigos de Jaén ya saben dónde nos vamos. Jaén Capital. Vamos a darle. Thank you. Pues ya hemos escuchado esta marcha de título Esperanza, ¿vale? De Alberto Baría Tejada, el profesor de Conservatorio de Música Francisco Guerrero de Sevilla. Es curioso este músico, debíamos de ya hemos escuchado alguna marcha de él aquí. Es experto en música del Renacimiento. Ajá. Así que, y bueno, en sus marchas, hay alguna marcha que otra que se le ve esas raíces, ¿no? De ese tipo de música. Bueno, la marcha, como decía, Esperanza, dedicada a la titular Mariana de la Hermandad del Perdón, que mucha gente lo conocerá porque, bueno, tres titulares, Hermandad del Perdón, la Virgen, que es la Esperanza, y el Cristo, que es el Señor del Amor. Sí. De ahí es al que está dedicado ese... esa... Costaleros del Amor, marcha de agrupación musical. Es muy, muy conocida. Y como curiosidad, Javi, te voy a decir que esto es un regreso al futuro, pero al pasado también me lo ha recordado Google, que estuve allí hace 5 años. Ajá. Y estuve allí hace 5 años porque se celebró una magna en Jaén y me acuerdo yo que estuve viendo esta hermandad que participó en la magna. Así que, mira. Tú eres muy amigo de las magnas extraordinarias. Yo no he ido jamás a una magna, no sé por qué, la verdad. Porque he tenido mi época también de ir a todo. Ya, por supuesto, ya no. Pero en mi época iba a todo. A todas las procesiones de gloria y no recuerdo haber ido a ninguna magna. Bueno, a ver, ¿qué nos trae ahora? Otra marchita del Miércoles Santo. Vamos a ver, nos vamos a un pueblo que es que yo tenía que ir, porque es que le tengo mucho cariño, evidentemente, porque mis padres viven allí y yo he vivido allí. Y aparte, voy a barrer para casa. Además, es amigo mío. Vamos a La Rinconada. Venga. Vamos a poner... La Rinconada, Sevilla. Thank you. marcha la conoces, ¿no? Esta marcha es conocidísima. Sí. Esta marcha se llama, bueno, quien no lo sepa, se llama Salve Madre de la Salud, de don Julio Páez Cano. Está dedicada a la Hermandad de la Salud, ¿eh?, de las imágenes de nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen de la Salud. Salen de la iglesia parroquial de la Virgen de las Nieves sobre las 8:30, más o menos. Y esta marcha es de salida. Sale, pa, Salve Madre de la Salud. Nuestro correo electrónico contacto@marchasdepalio.com. Llegamos al Ecuador de la Semana Santa y, bueno, día grande. Esto es difícil de elegir, ¿eh?, pero bueno, como yo me dedico a la zona occidental, nos vamos a ir a una Semana Santa muy, muy importante también y donde hay mucha calidad. Vamos a ver qué está sonando en San Fernando, Cádiz. Venga. La isla del Mar. La marcha se llama Al pie de la cruz, de Carlos Cerveró Alemán. Y una marcha, te suena, ¿no? Te debe de sonar esta marcha, ¿eh? Porque se grabó. Sí. La grabó la Municipal de Sevilla. Y además yo sé por qué ha sonado. Porque recientemente, el año pasado, ha fallecido su autor. Carlos Cerveró falleció en septiembre de 2020. Y claramente, pues, un homenaje, ¿no? A este autor, claro. Esta marcha es colorista y fabulosa. Me gusta muchísimo. ¿Dónde nos vamos por tu parte? Venga, pues nos volvemos a la zona oriental. Sí. Y repetir una localidad que escuchamos hace poco, en Tíjola. No me digas, Tíjola. Bueno, Almería. Te van a poner una calle en Tíjola. Así que voy a poner ese código postal. 04880. Venga, voy a escuchar. Tíjola no podía ser otro que Lázaro Rodríguez Lozano. Claro, lo imaginaba. De esta marcha, era fácil de imaginar. Sí, sí, sí, sí. Y la marcha, bueno, la elegí por una sencilla razón. Jueves Santo. Ah. O sea que... ¿Que se llama Jueves Santo la marcha? Se llama Jueves Santo. Así que yo creo que teníamos que tenerla en esta... Para este día, una marcha para este día, pues con su nombre. Claro. Si queréis escuchar un poquito más de... Que ya lo tratamos en un episodio anterior, el episodio número 25. Ahora cuando termináis de escuchar este episodio, lo buscáis y podéis escuchar más información de este Lázaro Rodríguez, que tiene una historia muy particular y que ya lo contamos en ese episodio. Sí. Y nada, pues vamos a continuar por nuestra Semana Santa. ¿Hemos conseguido que te conviertas en un fan de nuestro podcast? Necesitamos tu ayuda. Pulsa en el botón apoyar que encontrarás en nuestro perfil de iVoox y podrás darnos una pequeña aportación mensual. Esto nos ayudará a pagar los gastos que genera el podcast. A cambio, tendrás un montón de contenido extra, exclusivo para todos aquellos que nos apoyáis. Entrevistas, episodios especiales, la posibilidad de escuchar los episodios antes de su publicación y sin publicidad, participar en tertulias, decidir temas a tratar en el podcast, vamos, ser uno más del equipo. Si decides ser uno de los nuestros, recuerda, clic en el botón azul de apoyar. Viernes Santo, nos vamos a ir hasta Úbeda. Úbeda, Jaén. Muy bien. ¿Vale? Así que en la Iglesia de la Trinidad nos vamos a ir para escuchar. Gran Semana Santa. Thank you. Sí. Una recomendación que nos hizo cuando estuvo aquí los Vegándara. Ah, sí. La marcha es de Vitoriano García Alonso. Ah, sí, sí, lo dijo. Dedicada a la Hermandad de la Expiración. Y la marcha en concreto es El Sepulcro. El Sepulcro. Vale. Es un autor que merece la pena escuchar. Y yo creo que en próximos podcast vamos a traer más marchas. Desde luego. Bueno, pues nos vamos pues 400 kilómetros en el lado opuesto, que veo que son las ondas hercianas estas de radio, ¿eh? Qué maravilla. Sí. Que podamos disfrutar de lo del año que viene ahora, en el 2021. Bueno, digo. Nos vamos a ir a Huelva. Vamos a ir a Huelva y nos vamos a ir a la madrugada. La madrugada de Huelva. Bien. Sí, sí, nos vamos a ir a la madrugada. Nos vamos a ir sobre por las 4 de la madrugada. Uh-huh. Dale al código de Huelva. Venga. Thank you. efectivamente, lo que yo pensaba. Está sonando Amargura, Madre de Dios, de Francisco Cano. Inconfundible. Claro, Francisco, es una marcha potente, ¿eh? Una marcha... A mí me gusta Francisco Cano, ¿eh? Tiene un estilo muy andaluz, usa mucho la cadencia flamenca. Uh-huh. Está dedicada a la amargura, ¿eh? La cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz de Jerusalén y María Santísima de la Amargura y San Juan Evangelista, el Nazareno, popularmente. Sale de la parroquia de la Purísima Concepción. Hay otra marcha de Francisco Cano que se llama Amargura de la Concepción, también. Y creo que la hemos escuchado en el podcast, sí. Y es muy parecido. Bueno, no es muy parecida, pero bueno, las marchas de Francisco Cano son muy parecidas una de otra. Y esta, pues la verdad es que suena bastante por allí. Estás escuchando Marchas de Palio. Llegamos al Sábado Santo, esto se nos va acabando esto ya, ¿eh? Sí, se agota. Se agota. Nos vamos a Cabra, Córdoba. Uh-huh. Sábado Santo de Cabra. Dale ahí al código postal. Venga. Thank you. de la Hermandad de la Soledad, que sale Cabra tiene una Semana Santa con muchísimas hermandades, amplísima, al igual que por ejemplo Puente Genil tiene una Semana Santa riquísima, con patrimonio musical y patrimonio artístico, por supuesto. Y Francisco Pastor Bueno, compositor, gran compositor, muy prolífico, que se interpreta poco. Otra de las cosas que no entiendo de la vida, que no se toque más Francisco Pastor, pero bueno, tiene una gran calidad como compositor. Compuso Mater Desconsolata, dedicada a esta hermandad de la soledad, y bueno, tiene mucha calidad la marcha, desde luego. Si hubiera buscado yo también esto, seguro que me hubiera salido como me pasó con Jaén, de estuve allí. Lo que pasa es que ya no me acuerdo qué año sería. También en una magna. ¿También has estado en Cabra, Javi Pérez? Claro, también en una magna en Cabra. ¿Otra? ¿En serio? ¿Una magna en Cabra? ¿Y también has estado tú? Claro, también. También. Javi Pérez, el magno. Madre mía. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Venga, ¿dónde me llevas? Sábado Santo, venga. ¿Dónde vamos? Continuamos ese 3 de abril de 2022, que es Sábado Santo, ¿sí? Y ahora nos vamos a ir fuera de Andalucía, ¿vale? Así que voy a poner código postal 30005 y nos vamos a ir sobre las 5 de la tarde. Thank you. nos hemos ido hasta Murcia, ¿vale? Ajá. Otra vez voy a tirar un poquito de tópico y la marcha es Tarde de Sábado Santo. Vale. ¿Vale? El autor es Antonio Jesús Hernández Alba, ¿vale? La marcha del año 2018 y está dedicada a la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos. Es de la Hermandad de la Caridad, ¿vale? Que desde el domingo sale en el Sábado Santo, porque la hermandad procesiona también en el Sábado de Pasión. O sea, procesiona los dos sábados. Sábado de Pasión, y que lo hace con el Cristo de la Caridad. Ajá. Y desde el 2013 con la Virgen del Rosario en su misterio doloroso, el Sábado Santo. Es curioso esto, sí. Marchas de palio. Disfrutamos de la buena música. Y llega el culmen, el fin. Como a algunos les dará muchísima pena, porque él, claro, llega este día ya, es que se ha acabado todo. Pero yo creo que nosotros. Un día vamos, feo. Para que no vamos a engañar. Un día feillo. A no ser que aquí en Sevilla ya no se hace tanto. Pero cuando alguna se quedaba por la lluvia en la catedral, que salía el domingo de resurrección por la tarde, aquello era un fiestazo, era una fiesta grande, pero eso ya, no, eso ya no, ya empezaron a decir, no, desde los que mandan, no, eso ya no. Se está más recatado. Y ahora ya pues vamos, salen por la mañana, sin banda ni nada, un día de la Semana Santa, pero por la mañana, de vuelta al templo, en fin. Y yo no podría, no me puedo aguantar y tengo que traer, nos vamos ya a Sevilla, y nos vamos ahí a la Hermandad de la Resurrección. Y vale, casi todos vais a conocer. Y es que yo se me nota de dónde cogeo. Así que tú dale al código postal 41004. ¿A dónde vamos? Thank you. Pues me lo imaginaba y claro, ahí está. Ya lo he dicho, lo dije en el podcast anterior, que no le gustaba el Moreno, que se la babe conmigo. Así que, sobre todo hablemos de los 90, ¿eh? 80 y 90. La marcha es Aurora de Santa Marina. Es que esto me trae unos recuerdos, estas marchas. María Santísima de la O, Aurora Santa Marina. No las marchas tan conocidas, Hermanos Costaleros, Magarena, sino estas marchas que tiene Regidor Perpetuo, Cádiz Cofrade, Nuestra Señora de Agua Santa, Cirios y Claveles. Podría estar así hasta la Semana Santa del año que viene, nombrando marchas de Abel Moreno. La Ciudad Amparo también, muy buena marcha. La Ciudad Amparo, madre mía, sí, la Ciudad Amparo, qué buena es también. Y bueno, todo el mundo sabe que en Sevilla pues sale Domingo Resurrección el Resucitado, sale en dos pasos. Virgen de los Reyes en el primer paso y la Virgen de la Aurora en el segundo paso. Antes, sobre las 5 de la mañana, y ahora sobre las 8, ¿no? Creo recordar que la han cambiado. Y ha ganado. Yo creo que ha ganado porque a las 5 de la mañana aquello... Tampoco es que estuviese vacío, pero es una hora muy mala para salir, la verdad. Y ya sí que ha ganado con eso. Y tú, yo creo que también me parece a mí que vas a tirar al monte, ¿no? Esta vez, ¿no? Sí, vamos a cerrar también con Granada y también con unos autores de cabecera. Y así mío, que vámonos a este código postal que sería 18008, lo vamos a estar trading, vamos a darle la resurrección. Eso es lo bienvenido de la mañana, vamos a escuchar. Bueno, en este caso también la Hermandad de Resurrección, del Triunfo, cambió su hora de salida. Antes salían por la tarde, ahora salen por la mañana. Uh-huh. De los últimos palios que procesiona en Andalucía, antes, ya por la mañana creo que no, pero cuando salía por la noche, por la tarde-noche, se decía que era el último palio de Andalucía que regresaba a su templo. Y por la tarde del Domingo de Resurrección, yo te pregunto como profano en la materia, ¿el Facundillo sale, no? El Facundillo sale por la mañana. Ah, sale por la mañana. Vale. Sí, por la mañana. Sí. Y por la tarde salían dos resucitados, porque en Granada tenemos dos resucitados. Ah, no me digas. Sí, tenemos dos. A falta de uno. En este caso, la marcha Reina del Triunfo es de Juan Antonio Barros Jover. Casi año 2005 en su composición. Y bueno, una marcha de estilo muy clásico como siempre este autor. Y como decimos, el que era el último palio que procesionaba en la Semana Santa de Andalucía. Y mira, lo quiero traer para cerrar este episodio. Estás escuchando Marchas de Palio. Bueno, no puedo sacar este episodio tanto que estamos grabando un viernes de Dolores a las 11 de la noche. Esto es increíble. Así que no podíamos... Esto el año que viene no lo vamos a hacer, ¿eh? Ya te digo yo que el año que viene no lo vamos a hacer. Yo hasta ahora no estaría en Pino Montano, posiblemente. No vamos a estar grabando podcast el año que viene. No. No. Pero bueno, en este... Sí, este podcast sí, pero el Viernes de Dolores no. Exactamente, quiero decir que un Viernes de Dolores no vamos a estar grabando el podcast. No. Efectivamente. Por supuesto que no. Bueno, Javi, pues ya hemos hecho nuestro particular repaso a lo que puede ser la Semana Santa de 2022. Sí. Así que... Lo que puede sonar. Le vamos... ¿no? Exactamente, lo que puede sonar. Le vamos a hacer la chuletilla a los de la cruceta. Y lo que queremos que suene. Exactamente. Porque después tocarán los de siempre, pero si ayudamos un poquito. Los de las crucetas nos sí, escuchan eso, y hacen estas cosas. Claro. Oye, y hemos disfrutado un ratito de música como queríamos para esta Semana Santa, que bueno, la vamos a vivir de aquella manera, tanto distinta a la del año pasado, sí. Que bueno, que fue preludio de este podcast. ¿Tú tienes algo pensado? ¿Qué hacer en Semana Santa? ¿Qué vas a hacer en Semana Santa? Ah, ¿qué voy a hacer? Yo creo que decía nuestra extraordinaria de POC. Pues la verdad es que no lo sé. Visitaremos, supongo yo, que alguna visitilla, algún templo o algo. Uh-huh. Pero estoy yo bastante de ganas. No tienes muchas ganas tú de jaleo, ¿no? Yo el lunes voy a ver la película del amigo Romer. Ya la llamo del amigo Romer. Una película que, pero es que, claro. Es que la ha descubierto él junto con otro... tenemos que agradecer esa locución inicial que nos ha hecho Jesús Romero, del podcast Cabildo de Salida, que vaya programa de especial de Cuaresma que se han marcado los amigos de Cabildo de Salida, ¿eh? Los bellos de punta, sobre todo con recordando los programas de radio, que vaya edición y vaya contenido, impresionante. Un repaso a todo, ¿eh? Un repaso a la Cuaresma de Sevilla en todos sus aspectos. A todo, fabuloso. Y con invitados, vamos, top en todo, ¿eh? Invitados muy top. Digo, así que el domingo te voy a poner los dientes largos y me voy a ir, como los lunes al sol, me voy a ir a ver la película de la Semana Santa, de 1931. Bueno, o de los años 30. Disfrute. Ya te contaré, a ver qué marcha suena. Bueno, sí sé qué marcha suena ya, porque nos lo ha dicho Rome. ¿Sabes? Tenemos información de primera mano. No voy a hacer spoiler por si alguien. Hay filtraciones. Ahí tenemos filtraciones. Así que bueno, que paséis una buena Semana Santa. Exactamente. Que hay cosas que si hacer. La estáis escuchando esto después de Semana Santa, que tampoco me extrañaría, pues esperamos que lo hayáis pasado lo mejor posible. Y nada, que nosotros seguiremos. Vamos a ir con el podcast. Claro, este año haremos vacaciones. No te digo yo que no vamos a hacer este año vacaciones, pero todavía nos queda bastante para seguir escuchando música, las marchas de palio que tanto nos gusta. Claro, porque todavía, desde que nació el podcast, no hemos tenido una Semana Santa. Entonces, vamos a considerar que esto es una cuaresma de 600 días. Entonces, vamos a seguir todavía aprendiendo y trayendo, pues, marchas de palio. ¿Cuál es más larga, hijo? A ver si se corta ya, porque... Madre mía. A ver si te vacunan, hijo mío. Exactamente. Bueno, Javi, pues hasta el próximo episodio. Hasta el próximo. Adiós. Chao, chao.